divisiones o disensiones en la iglesia. El doctor Abelardo Limón nos explica la diferencia que hay entre algunos cristianos. Hemos llegado al capítulo 3 de la primera epístola de Pablo a los Corintios. Continuamos discutiendo sobre la causa de las disensiones o divisiones que habían entrado a esta iglesia. En 1 Corintios 2:15, Pablo habla del hombre espiritual en contraste con el hombre natural del verso 14, y se entiende de esto que Pablo se refiere a todos los creyentes en Cristo. Él dice en el capítulo 2, verso 15, que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Esta expresión incluye a todos los regenerados, y cuando dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, se refiere a los creyentes. Sin embargo, es imposible escapar a la conclusión de que aquí, iniciando en el capítulo 3, los versos 1 al 3, sí hacen una distinción entre unos cristianos y otros cristianos. El capítulo 3, del verso 1 al verso 3, así lee. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es muy interesante ver que en los primeros dos capítulos, Pablo se refiere a los hermanos, es decir, a los santos, a los creyentes. Pero aquí, en el capítulo 3, hace una distinción. Aquí se refiere a que algunos son cristianos carnales, como niños en Cristo, mientras que los otros son cristianos espirituales. Y parece que estos últimos, los espirituales, son la minoría en la iglesia de Corinto. No han quedado como niños, sino que son hombres maduros en Cristo. Se alimentan de manjar sólido, y no solamente de leche, así como los carnales. El verso 4 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales?, pregunta Pablo. Estos primeros 4 versículos explican estas diferencias. Permítame dar una pequeña lista sobre cuáles son las características de los cristianos carnales y cuáles son las características de los cristianos espirituales. Empecemos con los cristianos carnales. Pablo dice que los carnales no son espirituales, que son como niños en Cristo y son incapaces de tomar más que leche, que son capaces de ser espirituales, pero que todavía son carnales, que tienen celos, tienen contiendas, andan según el uso de los hombres, y alguno decía que era de Pablo, mientras otro decía que era de Apolos. Pablo los compara como hombres mundanos. En cambio, los espirituales son no carnales, aunque están aún en el cuerpo. Esto, por inferencia, nos dice que son hombres adultos en Cristo, que son personas que se alimentan de manjares sólidos, espirituales, y por inferencia no tienen celos, contiendas o disensiones entre ellos. A pesar de sus diferencias personales, tenían unión entre sí, dice Pablo, sin meterse en las agrupaciones de los carnales. Estas frases son tomadas de la versión moderna, pero en orden según los versos 1 al 4 del capítulo 3, de manera que se pueden comparar con las de la versión Reina Valera. La pregunta de Pablo sigue vigente el día de hoy. ¿Cómo es posible para una persona ser regenerada, tener el don del Espíritu Santo y, sin embargo, aún ser carnal? Aunque no es posible dar una explicación razonable, es una cosa que se ve todos los días, aún en las iglesias de hoy. Hay excusas, pero no hay razón para ello. No debe ser así, pero lo es. Ni el apóstol Pablo, ni el mismo Señor Jesucristo enseñaba que la naturaleza vieja y pecaminosa es erradicada al efectuarse la conversión. Al ser salvada, una persona recibe una naturaleza nueva, una naturaleza que es de Dios, espiritual y santa, y desde entonces las dos naturalezas están en constante guerra, la una contra la otra, y el cristiano tiene que decidir a cuál va a seguir. Esta es la explicación teológica de la posibilidad de un santo ser carnal. Pero hay que admitir que eso no es una excusa legítima para vivir de esta manera. Debemos crucificar al hombre viejo, no obedecerle. Siendo esta una carta de reprensión y de corrección, es natural que se dirija a los hermanos y que les llame carnales y niños. Sabemos, por ejemplo, por el capítulo anterior, que algunos miembros de esa iglesia no quedaron como niños después de su conversión. Sabemos que su vida espiritual se desarrolló hasta que llegaron a ser perfectos, es decir, cristianos espirituales, cristianos maduros, hombres y mujeres capaces de digerir el manjar sólido de la sabiduría de Dios en misterio, como lo dice en el capítulo 2, verso 6 y verso 7. Pero, como es el caso aún en muchas iglesias hoy, la mayoría de los miembros eran niños todavía. Esto es, su vida espiritual quedaba retardada o detenida, sin crecimiento alguno. Como resultado directo de esta condición lamentable de la niñez prolongada, estos eran hombres y mujeres carnales, andando según el uso de los hombres naturales o mundanos. Eran semejantes a los infantes. Pensaban solo en el plano de lo físico, lo natural, lo humano. No ejercitaban la fe en las promesas de Dios para vivir una vida espiritual, una vida sobrehumana, en el sentido de contar constantemente con la presencia del Espíritu de Dios. Una vida teniendo todos los recursos divinos a su disposición. La prueba de que eran carnales y niños es el hecho de que había entre ellos celos, había contiendas, había una mala costumbre de ver a los distintos siervos de Dios como si fueran ellos mismos la fuente de lo que enseñaban. Si el desarrollo espiritual de ellos hubiera seguido su curso normal, habrían crecido lo suficiente para no entregarse a celos y contiendas. Hubieran recibido las verdades divinas predicadas, discerniendo y aplicando todo a sus vidas, sin la necesidad de apegarse desmedidamente ni a un maestro ni a otro, teniendo un juicio maduro, un juicio propio de su edad en el Evangelio, habrían tomado en cuenta las diferencias entre las distintas personalidades, sea de los mensajeros o de ellos mismos, y con todo reconocerían que detrás de la predicación estaba Dios, y lo importante era oírle a Él, obedecerle a Él y agradecerle solo a Él. Dice el verso 5 hasta el 9, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es interesante el comentario que da Pablo sobre los siervos de Dios y la labranza, que da en los versos 5 hasta el 9 de este capítulo 3. Aquí hacemos memoria de una de las caricaturas instructivas del famoso artista cristiano, el señor E.J. Pace, del estado de la Florida, en los Estados Unidos. Una de estas caricaturas del señor Pace era la de dos individuos que salían al campo con bolsas de semillas para pasar el día sembrando. Uno de ellos era un cero bajito, pero bien gordo. El otro era muy alto y delgado. En el camino discutían en cuanto a cuál de ellos era el mejor, y lo absurdo de la polémica era muy claro. Ningún cero vale más que otro cero, porque todo cero es nada. Se le puede escribir pequeñísimo o grandote y siempre tiene el mismo valor. Es nada. Bien, el apóstol Pablo no dice que el siervo del Señor es un cero, una nulidad, sino que su argumento es que cada uno sirve al Señor, quien le da su trabajo especial, su parte que hacer en el plan eterno que abarca todo. Así también la semilla que el agricultor siembra no recibe vida del sembrador. Aquel que riega más tarde tampoco le da vida a la planta, aunque le ayuda a crecer. Dios es el que pone el principio vital, la vida, en la semilla. Si la semilla no tiene ese germen, el tallo vivo, no puede el sembrador hacer nada. Su trabajo es inútil. No vale la pena sembrar ni regar semillas muertas. Así es precisamente con los sembradores del Evangelio también. Estos no dan vida a las buenas nuevas que predican. La verdad de Dios tiene en sí el poder de dar vida. El siervo siembra y riega, sí, pero es de Dios el aumento y la nueva vida que brota y que crece. Cada siervo es responsable al Señor Jesucristo que le comisionó, y de Él recibirá su galardón. No debe buscar partidarios ni tratar de arrastrar tras sí a los discípulos. Se sirve al Señor, ¿por qué no espera hasta que su jefe le pague? La aprobación conocida de Mateo 25:21, bien, buen siervo y fiel, es la mejor recompensa en todo el universo. Tampoco deben los cristianos entrar en tentación, esforzándose para elogiar más de lo debido a un siervo de Dios, ni seguirle a él a exclusión de todos los otros, despreciando todo ministerio que no sea el de su predilecto. Sin embargo, hay que también recordar que estamos todos bajo la obligación de respetar y obedecer en el Señor a nuestros pastores, a nuestros líderes que velan por nuestras almas. Esto no quiere decir que el pastor de una iglesia tiene el derecho de intervenir en todo asunto doméstico, social o comercial de la vida de los miembros de la congregación. Hay de aquel que así se atreve a hacerlo. Pronto verá su incapacidad y su falibilidad, tanto como la rebeldía de los feligreses a sus esfuerzos. Pero interesándose en ayudar en lo espiritual a cada cristiano y en la salvación de los incrédulos, el pastor obtiene y merece respeto y cooperación de su grey. El rebaño sigue al pastor que sabe, a su vez, imitar al buen y gran pastor, cuyo nombre es Jesucristo. Es una honra indecible ser colaborador de Dios. La palabra colaborador significa uno que juntamente con otro ayuda. Y el verdadero siervo de Dios se ocupa en cooperar con el Espíritu Santo en ayudar a las almas en asuntos del Espíritu. Cuando puede, también les ayuda en lo material o lo intelectual. Pero nunca debe olvidar su obligación primordial, su obligación espiritual. Vemos entonces de esta porción del capítulo 3 que los siervos del Señor Jesucristo son labradores voluntarios, empleados en hacer las distintas obras necesarias según el mayordomo divino. El Señor de la mies, Jesucristo, se las señala a cada uno. La iglesia es la labranza, no simplemente el campo, sino el sembrado, donde las plantas, es decir, los creyentes, están creciendo en preparación para el tiempo de la siega o cosecha. Cada ministro y obrero hace su parte distinta y diferente para el desarrollo de las plantas, pero es el dueño el que provee la semilla viva, el agua para el riego y quien asigna a cada uno su labor y le da la debida recompensa. En la edición que sigue a este programa, el estudio será sobre la iglesia como edificio. Y si tiene usted alguna pregunta, diríjala por favor a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.